Hola, buenas tardes. Desde la radio Diario del Jarama, hoy vamos a hablar de los incendios forestales. Tenemos con nosotros a Mario, que no sé dónde está. Mario, ¿desde dónde nos hablas? De Madrid. Desde Madrid, vale. Y a Pedro, que está en Oslo, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues y Carlos, que está aquí a mi lado, por si quiere en algún momento intervenir. Hola, buenas tardes. Y bueno, Álvaro, que posiblemente luego también contactaremos con él. Vamos a ver, algo que ahora mismo, ¿no? Como ya empieza a hacer calor, ha habido muchos incendios en España y en la zona del Bierzo, un amigo nuestro, bueno, pues ha perdido incluso cosechas. Entonces, no sé por dónde queréis que empecemos. Yo creo que Mario, ya que es la primera vez que está con nosotros, ¿no? Que ha trabajado en incendios, pues cuéntanos un poco cómo ves el panorama. Sí, bueno, pues si quieres me presento un poquito. Soy ingeniero forestal y más o menos llevo 15 campañas en tema de incendios, pues en diversos ámbitos, desde peón, encargado, ahora como técnico, y en diversos recursos, como pues una brigada de transportada, un retén de tierra, esto con maquinaria pesada y en unidades meteorológicas. Entonces, mi visión es un poco desde el punto de vista técnico, ¿vale? Ya que he estado trabajando y he tenido una carrera un poco, no sabría decir si larga o corta, pero bueno, que ahí estoy en ello. Pues, si queréis, os aporto un par de datos que creo que son curiosos. En España, en este último decenio, se vienen quemando al año en torno a 100.000 hectáreas, ¿vale? En aproximadamente unos 12.000 siniestros, ¿vale? Y en los siniestros se diferencia el conato de lo que viene a ser el incendio. El conato es un incendio de menos de una hectárea y el incendio es un fuego que se extiende sin control en una superficie mayor de una hectárea. Más o menos la proporción entre conatos e incendios es de 8.000 conatos, vamos, el doble de conatos que de incendios, ¿vale? Es de los 12.000 siniestros que hay, pues unos 8.000 vienen a ser conatos y 4.000 vienen a ser incendios. Entonces, la problemática, yo creo, de los incendios no es su existencia, que es una cosa que hay que aceptar. Somos un país con una climatología propensa a los incendios, calor en verano, mucho calor, clima continental, sequedad, vamos, cada 5 años suele haber un periodo de sequía intenso. Y aparte una vegetación y una topografía que complican mucho las labores de extinción. Entonces, los incendios son una realidad, están ahí y eso hay que entenderlo así. La manera de enfrentarse a ellos, pues tradicionalmente ha sido con, tradicionalmente, hasta hace un siglo aproximadamente, que había un uso forestal pesado, pues los incendios eran, entre comillas, poco significativos. Era algo que se daba, pero bueno, como el monte se utilizaba, estaba limpio, era algo de lo que todo el mundo vivía o requería de ese recurso, pues, por decirlo de alguna manera, se cuidaba el recurso forestal y el monte estaba limpio. Con la era de la industrialización, pues la gente, los montes han despoblado, los pueblos, la población ha migrado de los pueblos a las ciudades y ha habido un abandono del monte. Esto ha generado que pues no haya tanta presión sobre el monte, sobre los recursos forestales, haya más combustible o más masa forestal disponible para los incendios y, bueno, al haber menos interés de la población por este recurso, mayor presión, digamos, de ocio y, bueno, eso, un abandono del monte, pues esto genera una problemática de incendios bastante grande. Entonces, en cuanto a los medios forestales que se utilizan en la extinción, pues su eficacia a nivel estatal se suele medir por la relación entre conatos e incendios. A mayor número de conatos quiere decir que los medios de extinción han llegado pronto, se ha detectado pronto el incendio, se ha llegado y se ha apagado. Eso se considera un éxito. Cuando un incendio sobrepasa la hectárea, se suele considerar que algo ha fallado. Y a partir de ahí, pues tenemos incendios de 1, 10, 15, 20 hectáreas y los grandes incendios que se consideran a partir de 500 hectáreas. Y eso es ya el fracaso de la extinción, pues un incendio que muy complicado de extinguir y que va a traer unas consecuencias bastante graves para, bueno, para la zona donde se haya dado. Me has comentado antes que hay una dos maneras, ¿no? De o dos escuelas, digamos, de gestionar los incendios. Sí, una que sería más el método de los bomberos, ¿no? Y otra de los ingenieros forestales. Sí, bueno, son como dos escuelas de pensamiento. Tampoco es que sea algo tipificado, sí. Pero son como dos maneras de trabajar. Más o menos las comunidades o las zonas que tienen una mayor densidad de población, como puede ser Madrid o Cataluña, los encargados de los incendios forestales suelen ser pues los bomberos de la comunidad, ¿vale? Que tienen distintos apelativos según la comunidad. Entonces, esto es así porque, por ejemplo, en Madrid, pues yo hasta que no he trabajado aquí no me he dado cuenta, pero hay casas hasta en la sopa, por decirlo de alguna manera. Entonces, es normal que sean los bomberos los que se encarguen de estos siniestros, porque es que la densidad de población y de viviendas es que es elevadísima. Entonces, bueno, ellos tienen la filosofía de apagar los incendios de manera muy rápida. ¿Y cómo se hace esto? Pues atacando normalmente el frente del incendio con, bueno, un poco lo más efectivo que hay, que es el agua, ¿vale? Esto sería lo más efectivo, lo más rápido y es un poco su escuela de pensamiento. Llegar, ir a lo más peligroso, a lo que más avanza, al frente de llama y apagarlo. Una vez que se apaga, su mentalidad pues ya lo dejan en manos de otros recursos, digamos, más forestales. Y la mentalidad forestal, por contra, que suele ser en comunidades más pobres o menos densamente pobladas, pues suele ir por otros derroteros, que básicamente es trabajar, digamos que si un incendio se pueden definir cuatro partes, que sería la cola, el frente y los flancos, ¿vale? El frente es por donde avanza. Normalmente aquí, como no hay tanto recurso para apagar el frente de llamas, se suele ir desde la cola por los flancos hacia el frente, haciendo un trabajo manual. ¿Manual te refieres a azadas, palas? Sí, con bueno, hay muchas maneras de trabajar, sobre todo dependiendo de la zona, la topografía y el tipo de suelos, pero básicamente es, bueno, podríamos entrar a definir los distintos tipos de ataques, pero vaya, sí, es un trabajo manual con azada, batefuegos, herramientas especializadas, como pueden ser el pulaski, el gorgi, la guataca, ya con motosierras, limpiando un poco. Pero sí, básicamente es apagar el frente de llamas por sofocación o, bueno, hay varias maneras, pero vaya. Uh-huh. Intentar controlarlo de manera manual, con unas brigadas que suelen ir en helicópteros, suelen llegar los primeros, que se ponen a trabajar y luego por detrás de ellos, en teoría, deberían ir retenes forestales que van en camiones o pick-ups, rematando la faena que van haciendo los otros. Es una labor más lenta, normalmente se sacrifica más superficie, pero bueno, yo como soy de este pensamiento, de esta escuela de pensamiento, pues creo que es lo más efectivo y lo más seguro. Sí, porque atacarlo de frente quizá perderías, ¿no? O sea, no... Pues según qué situaciones, la verdad es que dos incendios, o sea, los incendios raramente se pueden comparar entre sí. Date cuenta que no se suele quemar dos veces el mismo sitio, salvo excepciones un poco seriales. Salvo que haya crecido la vegetación. Claro, o no se haya quemado completamente y luego por algún evento o eventualidad pues se vuelva a prender, es complicado. Uh-huh. Entonces, claro, un incendio... Yo, por ejemplo, que he estado trabajando en Morata de Tajuña, en la brigada de Morata, pues ahí salíamos cada día cinco incendios y cada incendio, a pesar de que era una zona similar, pues eran muy diferentes. Se encontraba desde, cosechas a setos, vamos, descampados que afectaban luego los incendios a setos de viviendas, no sé, mucha casuística, olivares, abandonados, claro. Y para que sea eficaz realmente el apagar un incendio, ¿en qué crees tú que se puede basar más? ¿En la rapidez, en la buena organización, en buenos medios? O me imagino que en todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ves tú, claro, más, hombre, imprescindible? ¿O qué es lo que ves tú que normalmente falla más y por eso no es tan eficaz? quizás sería mejor la pregunta. Pues lo más importante a mi manera de ver para coger un es coger el incendio cuando es eso, un conato, cuando no ha llegado a ser incendio. Uh-huh. Entonces, para eso hace falta una buena red de detección de incendios. Claro. Y la colaboración de ciudadana, sí. Que es vital. En Madrid se detectan más incendios en el 112, porque hay gente que ha visto una columna de humo, sí. No sé, alguna cosilla, que por la propia red de detección, que al final es que es muy importante las torres de vigilancia y demás. Pero en Madrid concretamente, hasta hace poco, se detectaba, vamos, que son los datos que yo he manejado, más incidencias a través del 112 que por las propias torres de vigilancia. Entonces, claro. Eso es, yo creo que es vital. A partir de que se detecta un incendio, o se cree que hay un incendio, que no siempre todos los avisos son acaban en siniestro, lo importante es llegar rápido. Entonces, para eso es vital tener medios preparados. Y aquí entran las brigadas helitransportadas. Las brigadas helitransportadas normalmente tiene una zona asignada a la que llamamos despacho automático. Sí, explícanos qué es una brigada helitransportada, porque habrá gente que no sepa lo que es. Sí. Bueno, igual me estoy enrollando mucho, no sé si... No te preocupes, que yo te corto, tranquilo. Tú cuéntanos lo que es la brigada helitransportada. Dentro de los diversos recursos que se ponen a disposición para apagar incendios forestales, pues una brigada helitransportada sería un equipo de personas cuyo medio de transporte es un helicóptero, que hoy en día yo creo que no conozco ningún caso, son todos helicópteros que se llaman bombarderos, que son de transporte, de personal, y luego se les coloca un helibalde, que es un aparato comúnmente llamado Bambi, que es una especie de bolsa de agua. Comúnmente es naranja con una especie de cierre negro, es muy común, es lo que cuelga de los helicópteros. Sí. Y bueno, su función es, hay un aviso en su zona de despacho, les activa el centro de operaciones, el técnico localiza el incendio donde es, se lo pasa la información al piloto y la gente se activa. Normalmente este recurso debería tener un tiempo de respuesta de entre 2 y 10 minutos en llegar el incendio. Desde que se da el aviso, se tarda entre 2 y 10 minutos en llegar. Hay veces que se tarda más, porque, bueno, no es fácil detectar muchas de los incendios, no es fácil acceder a las zonas, y bueno, y muchas veces los pilotos, por seguridad, pues tienen unos protocolos de manejo de la nave que no les permiten, vamos, que si son muy estrictos, el helicóptero no puede despegar antes. Pero vaya, su cometido es hacer lo que se denomina un primer ataque, que es llegar al incendio, el técnico de la brigada hace una valoración, pasa toda la información al centro de operaciones, el helicóptero desciende, baja cuadrilla, el helicóptero se le deja operativo para que pueda lanzar agua con el helibalde y se empieza a trabajar en tándem. O sea, que eso tiene que ser en un tiempo rapidísimo, claro, todo eso. Sí, más o menos, ya te digo, entre 2 y 10 minutos debería ser lo normal. Es un poco para lo que está pensado. Si un helicóptero, si una brigada tarda más de 10 minutos, hombre, a ver, depende del tiempo que tarde, pero no debería tardar mucho más. Ya. O sea, esto está pensado para que llegue eso, 10 minutos, 15 como mucho. Porque ese es el tiempo que se estima o que se ha pensado que un conato, o sea, ese es el tiempo más o menos que se estima que un conato va a tardar en hacerse incendio, claro. Para superar esa tarea. Si llegamos en ese momento, un incendio es muy fácil de controlar. Claro. En ese momento. O razonablemente fácil. Yo una cosa que... Si tardamos mucho, el incendio se puede descontrolar y... Claro. Dime, una cosa muy importante que has apuntado antes para mí es que la población rural, ¿no?, que haya desaparecido y que porque antes se conservaba más limpio, ¿no?, se recogía toda la madera, se utilizaba, pues me imagino también para calentarse, y al haber los pueblos diseminados y los pueblos con gente, pues enseguida pueden avisar del incendio. Si ahora hay muchísimo campo que no hay nadie, pues es más difícil, ¿no?, que se llegue a decir, ¿no?, que, claro, que ha habido sí. un incendio. O sea, depende también, pues eso, en la zona que sea. Cuanto más pueblos haya cerca, es más fácil que se detecte. Incluso que pueda ir la gente a hacer un primer, no sé, acercamiento con, no sé. Si es que es verdad que se puede, dejan claro, a la gente que vaya, no lo sé. Sí, sí. ¿No? Porque... Bueno, a ver, no hay... Voluntarios, no hay una... En los pueblos, yo qué sé. Claro. Una normativa general, o algo que vayan... mucho de la zona. Sí. No suele haber, o yo no lo conozco, si es así, pues me perdonéis el gazapo, no hay una normativa, no, yo no creo que tampoco. De voluntariado. Sí que hay, en los planes de protección de las que realizan las distintas comunidades, se contempla el uso de voluntarios, o sea, se contempla que va a haber voluntarios. Entonces, bueno, se suele haber, o se suelen derivar hacia algún responsable que... Claro. Pero más allá de mencionarlos y de tenerlos en consideración y que esta persona o aquella debería ser el responsable de gestionar ese recurso de los voluntarios... Personalmente lo desconozco, igual no es así, ¿eh? Pero creo que no está arreglado, vaya, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que hay pueblos y zonas donde retener voluntarios sí que se organizan. Sí. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un plan de voluntarios, pero que es un poquito complicado acceder, de los pueblos. Son gente que tiene que tener, bueno... Por decirlo de alguna manera, un horario de trabajo, pero sin cobrar, claro. Ya. Entonces, hombre, no sé, se les facilita, pues creo que algunos archivos o libros de formación, se les facilita una emisora y creo que un poco de formación sobre comunicación y transmisiones, pero más allá de eso, no sé si se les daba algún importe económico en concepto de pago de gasolina. Pero eso es en Madrid, que está como... la comunidad un poco, en mi experiencia, líder en incendios. Luego ya tiene otros fallos muy gordos, pero creo que en ese sentido son los más líderes, vamos, los más punteros. Sí. Por ejemplo, en Toledo y en Ávila, que yo he estado trabajando, pues algún pueblo organiza algún retén de voluntarios, pero eso ya es cuestión del alcalde o del teniente. Claro, o del, claro, claro. Concejal. Y una pregunta para Pedro. Yo iba a preguntar Pedro ahora. Sí. Pero bueno, di lo que quieras. Yo quería comentaros esto que estáis hablando de los voluntarios. Sí que está arreglado. Está arreglado por el voluntario. Lo que dice Mario, se contempla la participación de voluntarios en la Ley de Protección Civil del 2 de 1985. Ahí estaba contemplado que se utilizarán voluntarios si es necesario. Lo que no está tan reglado es cómo y quién gestiona y dirige a esos voluntarios. Lo que comenta Mario de la Comunidad de Madrid es un plan político, bastante publicitario, que organizó el PP hace unos años y que ahora están dando de baja, en el que facilitaban a municipios de más de determinada población, le facilitaban una pick-up con una bomba, con una autobomba, si ponían a disposición del pueblo un grupo de voluntarios que tenían que estar localizables y disponibles en un tiempo determinado, vivir a cierta distancia de la pick-up y tener la disponibilidad de ser activados en cuanto se les diera el aviso. Y se supone que eran un apoyo a bomberos de la Comunidad de Madrid. Es un plan que ahora se está desmantelando y bueno... ¿Pero se llegó a utilizar? Sería más o menos efectivo. Bomberos de la... Sí, bomberos de la... Álvaro te puede comentar cuando haga la entrevista, él participó allí. Bomberos de la Comunidad de Madrid les daba formación, les daba una radio tetra para poder funcionar coordinados con bomberos y tenían asignados determinado tipo de tareas de asistencia a bomberos, por decirlo de alguna manera, y podían intervenir en ciertas cosas, pues no podían intervenir en incendios en viviendas, no podían intervenir en principio en accidentes de tráfico y cosas así, pero bueno, ahí estaban disponiendo de la buena voluntad. Y históricamente también quiero comentaros que cuerpos de bomberos voluntarios existen y han existido, sobre todo en el norte de España, en País Vasco y Santander. Son países en los que, o sea, países, regiones de España en las que existen y han existido y están desarrollados esos cuerpos voluntarios. Es más, en casi toda Europa, los cuerpos de bomberos de edificios, de bomberos urbanos, por llamarlos así, En toda Europa, los cuerpos de bomberos integran en su estructura bomberos Claro. voluntarios, haciendo labores auxiliares, pues como conducir los camiones o lo que sea, y los integran en sus rutinas. O sea, están los bomberos profesionales que cobran por ello, que a lo mejor, no sé, por decirte un número, hay cinco por turno y luego hay otros cinco bomberos voluntarios que al final es un trabajo, que no cobran por ello y se integran, van cubriendo los huecos que hay en esa estructura. Yo no sé si funciona mejor, si funciona peor que en España. El caso es que funciona así y funciona así en casi todos los países de Europa. Es que, por ejemplo, aquí en Talamanca, tú imagínate que hay un incendio y antes de que llegue quien tenga que venir, pues la gente del pueblo pueden hacer una primera labor. No sé si eso es posible. Porque Es están al posible, lado, lo se que van a pasa es que tardar dos necesitas un minutos. recurso. Necesitas varias cosas, necesitas Claro, tendría un que haber un recurso físico recurso como un en camión, el una pueblo, autobomba o lo que lo sea. primero. Necesitas gente disponible y en condiciones de trabajar así, y necesitas una formación. Y tener en cuenta que un incendio forestal es una cosa bastante peligrosa. O sea, que cuando vas de voluntario a un incendio forestal, de alguna manera estás poniendo en riesgo tu vida. Y es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero es algo que todo el mundo quiere ayudar, ¿sabes? En cuanto ves que está ardiendo una tierra Sí, al lado bueno, pero tú tuya, puedes. si quieres ayudar de alguna manera, pero si no hay Claro. una formación, no hay una organización y no hay una cobertura y unos recursos, pues te quedas como, o sea, es muy terrible, ¿no? Es la Bueno, sensación. sí, es terrible. Un incendio forestal Esperar a que vengan es los bomberos, a que un. venga el helicóptero o lo que sea. Entonces, es que te hierve la sangre. Claro. Sí, yo Sí, si puedo pero intervenir es. un segundín Sí, en sí, este sí. respecto, mira, quería hacer un apunte y me estoy acordando ahora mismo en casi todas las regiones de España yo creo que hay planes o obligación de hacer planes de autoprotección a nivel de pueblo, creo que es a partir de 1.000 habitantes o similar. Sí. Los planes de autoprotección no están regulados, o sea, cada población puede hacerlo un poco a su manera Sí. y en teoría, lo óptimo, o para lo que creo que se ideó, es un poco esto que se está comentando. Para tener una formación y unos recursos, aunque sean cuatro batefuegos, tres azadas y un podón, Claro. a disposición del pueblo para, pues eso, po poder hacer una propia autodefensa hasta que lleguen los recursos Efectivamente, profesionales, una por decirlo de primera alguna manera. cometida. Sí, Sí, bueno. efectivamente. Creo que esto sí que está regulado de alguna manera, no sé si muy profundo o poco. Carlos quería comentarnos algo. Sí, que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que se quiere invertir más ya en el incendio ya cuando está, ¿no? En apagarlo que en prevenirlo, ¿no? Que en vigilar el monte y tal, ¿no? Cuando la pérdida es mucho mayor, ¿no? Aparte de luego las facturas que se pasan, que son empresas privadas, de la extinción de los incendios, pues son tremendas, ¿no? Y el monte que se pierde. Entonces, no sé por qué es, ¿no? El hecho de que incluso comentabas antes, Perico, que se habían desmantelado el tema del voluntariado un poco por aquí, ¿no? En la Comunidad de Madrid, tal, que parece ser que no se quiere, ¿no? No se quiere que el incendio ya. O sea, no sé, es que yo pienso que los incendios, y a lo mejor no estoy, me estoy La metiendo. siguiente pregunta era, ¿incendios provocados o No, no? no, estoy diciendo que sí es un negocio. ¿El incendio es un negocio o no es un negocio, ¿no? Ahí tiene que Porque ver si es provocado o no. puede pasar un poco como, no sé, como con las guerras, ¿no? Las guerras son un negocio y al final, ¿quién hace negocio con eso, ¿no? Entonces, este tema de privatizar y de no fomentar la vigilancia, el no fomentar grupos de voluntariado que con una En cada formación pueblo. adecuada, ¿no? Porque dices, no puedes ir ahí con una pala y un. O sea, tendrás que saber gente que se apunte, que seguro que hay un montón de gente que está dispuesta a un curso de formación, a manejar un transmisor, a manejar lo que sea, ¿no? Has tocado muchos Claro, temas tocamos ahí, este tema. Carlos. Si es que, claro, entonces. Sí. Bueno, pues mira, como apunte de algo que se denuncia desde el mundo forestal, es que se cambió la ley, el PP cambió la ley Claro. forestal Por hace unos ejemplo. años y donde no se podía, estaba prohibido construir y edificar en Eso zonas es. quemadas, pues ahora Eso sí se es. puede. De hecho, hay incendios que sospecha, ¿no? Que está bastante claro en la Comunidad de Efectivamente. Madrid. Cuando se quemó el Monte Abantos, al año siguiente estaba construido el Monte Abantos casi hasta arriba. Y cosas así. Entonces, bueno, Pues eso lo sabrán los que se dedican a hacer esas estadísticas, pero vamos, yo qué sé. ¿Negocio se hace? Pues bueno, se mueve mucho dinero. Yo no sé si se hace negocio o si no se hace negocio. También valorar un incendio es muy complicado porque tendemos a valorar simplemente el dinero que se gasta en la extinción o el recurso que se pierde al perder masa forestal, que a veces son cultivos, pero también se pierde otras muchas cosas, porque los montes no solamente son, no solamente, vamos a llamarlo, no solamente son dinero del cultivo que se pierde, o, ¿sabes? También pues, cumplen otras funciones, sí. Cumplen funciones medioambientales, la fauna también, que está funciones de filtros, el ecosistema. La fauna, claro, hay un montón de cosas ahí que se ven afectadas. Claro. Y eso yo creo que es bastante complicado de valorarlo a nivel económico. Es, para que podamos es incalculable, tener un... es invalorable, o sea, no se puede valorar. Pero lo que sí que digo, lo que sí, bueno, el que por qué no se incide más en la prevención. Sí, yo decía que por qué no se incide más en la prevención. Se gasta más dinero en la prevención, ¿no? Porque está claro que si un incendio lo pillas a tiempo. Cuando es un conato, lo apagas. O sea, que hay que vigilar. Siempre habrá gente... Y luego los incendios, luego hablamos de eso, ¿no? De quién quema el monte, ¿no? Por muchos incendios serán fortuitos, eventuales o lo que sea, pero, por ejemplo, el tema del Bierzo de hace unos días, que eran 8 incendios a la vez en distintos puntos y, bueno, se dicen pirómano y tal, pero no, yo como que no me creo mucho ese tema. Pero bueno, que sí, que lo que iba, que me voy de tema. Más dinero en la prevención, creo que sería lo importante. Eso es lo que tú aportas, ¿no? Sí. Dime, no sé si era Mario, me parece que quería decir algo. Sí, o Pedro, bueno, no sé, respecto a la valoración de los incendios, bueno, yo concretamente, porque a mí me gusta mucho el tema de los incendios, en mi proyecto fin de carrera hice la valoración de un incendio que se había, bueno, que se dio, en el que participé con el recurso en el que estaba trabajando en aquel momento, y más o menos las cifras coincidían con las que tiene el Ministerio de Agricultura. Para que sepáis un poco del rango de precios que se mueven, una hectárea de monte arbolado adulto y productivo, estamos hablando de que cuesta o su precio se valora en 3.000 euros, ¿vale? 3.000 euros por hectárea. Entonces estamos hablando de un incendio de, creo que son 4.000 euros, 4.000 hectáreas lo que se quemó en el Bierzo, 4 o 5.000 hectáreas, ¿no? Pues hay que echarle cálculos. Vamos, salen como 5 millones, 4 millones y medio, una cosa así. Sí, para que se haga un poco la idea de la magnitud de lo que se ha perdido, y en esos cálculos se engloba tanto la producción maderera, faunística, de ocio, recreativa, como, bueno, no se contempla la producción de CO2 emitida a la atmósfera, ni la pérdida de capacidad de fijación, pero los cálculos que se están llevando o las valoraciones que se están haciendo actualmente ya lo empiezan a incorporar. Entonces, más pues o menos, me parece una vergüenza, me parece una vergüenza que pongan ese precio. O sea, que es que es incalculable. Sí, me parece muy poco, la verdad. Que, vamos, es que mil euros la hectárea, ¿no? Es cuando una hectárea. ¿Cuánto vale la vida? O sea, serían 12 millones. ¿Cuánto vale la vida? Euros. Es que es cuánto vale la vida. Pero también, no, estamos hablando de 12 millones de qué, de pesetas, dices, ¿no? Si son 3.000. De euros. No, claro, que una hectárea son 3.000 euros. ¿Y se quemaron cuántas? Sí, da igual. Si es que no se puede contabilizar la vida. La vida, el ecosistema, cómo repercute en la tierra, cómo repercute en todo. En todo ser humano. Es una abstracción técnica para. Es una valoración tonta y ridícula. Es una valoración. Sí. Bueno, hombre, tiene un fondo bastante complejo detrás, pero sí, yo en mi opinión se queda corta. Pero, en fin, que hay que seguir desarrollando. Sencillamente no se puede valorar. Es la única herramienta que se tiene. Es que sin estas herramientas es que no sabemos lo que se está perdiendo. Entonces, esto es una primera aproximación. Y ya, luego, pues si lo valoramos de esa manera... Respecto al tema de los voluntarios, que creo que lo que se ha comentado está muy bien y es muy interesante... El voluntariado no solo se tiene que ver como la gente dispuesta a ir a un incendio. También es muy importante el apoyo logístico que pueden hacer y la ayuda por voluntarios y agentes forestales a la localización y llegada, rutas, el acceso, vaya, de cómo se accede a un incendio de manera fácil y rápida y segura. Claro. Eso es que es una cosa que siempre se habla de los voluntarios, que parece que tienen que ir a pagar, cuando personalmente creo que la mejor labor que pueden hacer es la detección y el apoyo. O sea, efectivamente, sí. Lo que viene siendo la extinción, no vamos a dejarlo a los profesionales, porque como ha apuntado Pedro, parece que no, pero todos los años muere gente trabajando en incendios. Entonces, uh-huh, tenemos que ser conscientes de que es un trabajo bastante peligroso. Aunque nunca ocurra nada, todos los años muere gente. Entonces, vamos a ser conscientes. Y se caen helicópteros, y se caen medios aéreos. Y también. Gente que va en coche se pega unos ostiones por ir muy rápido a un incendio que, mira, que se quemen dos hectáreas más. Pero llega y vuelve vivo de ese incendio. No, se requeriría una buena organización, lo que de la gente que, pero sí, que pero no pueda deja de ser hacer una, algo. No deja de ser una, no sé, no deja de ser una situación de emergencia, y las situaciones de emergencia a veces son incontrolables. Ya. Entonces, bueno, sí, yo comparto lo del voluntariado. Yo de hecho colaboro con bueno, voy de voluntario a algún incendio y tal. Y reconozco que es una actividad que es peligrosa, vamos, que, uh-huh, que bueno, porque hay que tener cierta formación y cierto equipamiento y cierto criterio para hacerla. Claro, cosas. Tiene que estar muy, muy bien dirigida, ¿no? Porque es una ciencia, claro, casi, ¿no? Sí, yo, pero no solamente estar ahí apagando, no, es que hay cantidad de cosas que hay que hacer que gente normal puede hacer, no tiene por qué irse a apagar, claro, con dando, o sea, yo qué sé, puede cavar por un lado, puede, o sea, yo creo que hay cosas que se pueden ir haciendo y que la gente puede, mira, hacer. Hay una cosa de lo que hablábamos antes, que yo he hecho en falta, por ejemplo, que lo apuntaba Mario también por ahí, es la educación sobre lo significa el monte y los incendios forestales, ¿no? Mario ha comentado el abandono del monte y sus aprovechamientos, ¿no? Sí. Ya no hay limpieza, la ganadería ya no, la ganadería se utilizaba antes para, bueno, pues su pastoreo y tal, pues iba limpiando el monte. De hecho, Mario conoce de primera mano también una experiencia que hubo en la Comunidad de Madrid, que se utilizó ganado para ir limpiando cortafuegos. Sí, son usos tradicionales en los que se fomenta a un ganadero, se le dan facilidades para que pastoree en ciertos sitios, y a la vez que él está haciendo su labor le sale más barato. Claro. En teoría está haciendo una labor que está relacionada con los incendios forestales, con la prevención de los incendios forestales. Luego yo también he hecho en falta más campañas o más educación a todos los niveles, desde colegios, sí, y personas adultas, de lo que significa el monte, cómo se usa y se disfruta, los beneficios y funciones que tiene, y qué es lo que hay que hacer, se puede hacer y qué no se puede hacer en época de incendios. Claro. Y también hacer notar que la época de incendios no solamente es en verano, en invierno hay muchísimos incendios, sobre todo en la parte norte de España, que el fuego se usa de una manera tradicional en la agricultura como una herramienta. Que se usa para desbrozar el monte, para acceder, y ahí también hay causas de incendios y tal. Y también a mí me gustaría hacer un inciso para comentar, hablar un poco sobre los retenes forestales. Yo he trabajado en un retén forestal un par de campañas, unas en una ali transportada, y a mí me gustaría hablar un poco, pues, del trabajo que desarrolla la gente que trabaja ahí y las condiciones en las que están desarrollando su trabajo. En el mejor de los casos, los retenes, yo voy a hablar del ali transportado, que es lo que yo conozco más. Los retenes tienen su campaña en verano, y en invierno se dedican a la prevención. En verano cobran un sueldo que podríamos decir que es medio normal, y en invierno cobran bastante menos. Entonces, una forma que sería fijar población al mundo rural, como es tener un retén forestal, pues se convierte en una cosa muy complicada, porque a mucha gente le resulta difícil subsistir con los sueldos que se pagan. Otra de las cosas que están demandando ahora el colectivo de forestal, de bomberos forestales, es un colectivo que está muy activo últimamente a nivel de reivindicar sus derechos laborales, es que, por ejemplo, y es una cosa bastante significativa, no existe una categoría laboral de bombero forestal. Entonces la gente que está trabajando ahí está trabajando con otras categorías. Yo, por ejemplo, trabajé para una empresa forestal como auxiliar de, creo que recordar que era auxiliar de jardinería o algo así. O sea, nada que ver con el mundo forestal, a mí no se me reconoce ninguna categoría, y bueno, pues es una cosa que parece bastante básica, que si tienes a, no sé el número de gente que trabaja, pero 5.000 personas en toda España trabajando como bombero forestal, que en su contrato ponga que son bomberos forestales y que claro. tengan un convenio de bomberos forestales. Luego, otra cosa que yo veo es el servicio se viene profesionalizando desde hace tiempo, pero aún así siguen faltando más recursos, más formación, unas condiciones del servicio más adecuadas, pues desde los sitios en los que el retén se ubica, que tenga pues unas condiciones de salubridad adecuadas y unas condiciones de trabajo adecuadas, con unas instalaciones adecuadas, pues desde todo, desde qué tipo de coches se utilizan y en qué condiciones están esos coches. Los helicópteros igual, los helicópteros ahora están más controlados. Cuando yo trabajé, venían de Polonia y eran como 600 que volaban y todo lo arreglaban con cinta aislante y con alambre. Que sí, y bueno, luego también otra cosa que es muy significativa es que en España hay 17 comunidades autónomas, hay 17 cuerpos o más diferentes, cada comunidad tiene su cuerpo, la Dirección General de la Naturaleza tiene otro, cada comunidad no sé qué, incluso dentro de la... Cada dentro de comunidad pues hay medios públicos, por ejemplo la Comunidad de Madrid, el Infoma, que depende de bomberos de la Comunidad de Madrid, son convocatorias por campañas que trabajan en los veranos, y luego hay empresas privadas. Se da la paradoja de que en una comunidad se trabaja de una manera, en la comunidad de al lado se trabaja de otra. Teóricamente están coordinados por si un recurso de una comunidad tiene que entrar en la otra, pero muchas veces no están tan bien coordinados. Bueno, un desastre. Pues, yo qué sé. No es un desastre, es que es un tema complicado, pero bueno, yo creo que tendemos a hacerlo mucho más complicado de lo que debería ser. Es que si no hay... Sí, perdona, Lucía. Sí, sigue. Sí, bueno, Mario. A raíz de... Bueno, hay jueves que habéis soltado muchas cosas. Lo último que me quedo es un poco lo que ha dicho Pedro, de por ejemplo, el tema de los helicópteros, la verdad es que está bastante mejor de lo que estaba hace 10 y 15 años. Sigue habiendo problemas con algunos helicópteros, pero en general la normativa se cumple bastante bien. Además, es una normativa de aviación aérea que la verdad es que es bastante restrictiva y creo, en mi experiencia, la verdad es que de un tiempo a esta parte se cumple y se hace un mantenimiento muy importante. Sobre todo, no sé ya tanto si es por profesionalización o por los accidentes con víctimas mortales que ha habido, que no hace tanto, creo que fue en 2012. Hace dos años se cayó el de Valdemorillo. El de Valdemorillo. Creo que fue el de Valdemorillo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, pues no hace casi todos los años siempre hay algún tipo de accidente de este tipo, cada vez con menos víctimas mortales y cada vez son menos peligrosos, pero se siguen dando. Entonces, yo creo que es más una cuestión de... O sea, se va profesionalizando y se va mejorando. A ver, los helicópteros son una herramienta que se acaban estropeando con el uso. Es una cosa normal. Pero cada vez se hace un mejor mantenimiento. Con respecto al tema de las comunidades, de las distintas comunidades y la colaboración, igual voy a meter la zarpa, pero me consta que desde el accidente en Guadalajara, en Salices, donde murieron 11 personas, que se achaca un poco a nivel de colaboración entre comunidades, desde ese año más o menos, la verdad que sí que se ha puesto bastante las pilas a las comunidades y se han sacado protocolos de colaboración. Por ejemplo, Madrid ahora sé que tiene un protocolo con Ávila y otro con Guadalajara. Por ejemplo, donde sus medios actúan como si fuera su propia comunidad, si se detecta un incendio, creo que es a 5 kilómetros de la frontera, vaya, de la comunidad. O sea, un recurso de Madrid antes no podía actuar en Ávila si no se le solicitaba. Ahora puede actuar si ese incendio se da a una determinada distancia. Juraré que son 5 kilómetros, pero me puedo equivocar. Es una cosa muy complicada de valorar la distancia, pero es toda la idea de que si un retén o sale un incendio en el límite de las comunidades, los propios recursos ya se activan y el propio centro de operaciones ya se moviliza. Cosa que antes no se hacía si no se solicitaba. No, antes no se hacía y de hecho contaban las horas de vuelo y te tenían ahí amarrado a la base sin efectuar los despachos automáticos, reservando horas de vuelo para al final de la temporada, por si acaso. Claro, eso es otra cosa, que pero eso es muy concreto de las brigadas litransportadas. Uh-huh. El tema de las horas de vuelo y de reservarse y de no respetar los despachos. Bueno, y vosotros con la experiencia que tenéis ya para finalizar, porque si nos va el tiempo, tenemos que llamar a Álvaro. ¿Qué es lo que habría que mejorar exactamente para el tema de incendios? ¿En dónde está el talón de Aquiles y dónde habría que incidir más? ¿Quieres empezar tú, Pedro? Bueno, pues yo desde mi percepción creo que hay que darle un uso y gestión al monte más allá de lo lúdico o lo que sea, ¿sabes? Tenemos que gestionar el monte y tener gente trabajando en el monte, mantener los retenes en las temporadas de invierno, educar a la gente. Me parece una cosa fundamental, no solamente en eso, en que perdemos un recurso económico, que también, sino pues, en lo que hablábamos antes, desde las emisiones que se generan en los incendios hasta las cantidades de pues, todo el beneficio que genera un bosque adulto a todos los niveles. A todos los niveles, sí, exactamente. Y pues, sobre todo eso, prevención y educación. Y luego tener a los retenes forestales ya en las condiciones en las que deberían estar. Mario, ¿tú quieres apuntar algo más de lo que ha dicho Pedro? Sí, Golín, me gustaría decir muchas cosas, pero bueno, si no tenemos tiempo, nada, lo que dice Pedro es, yo creo que es vital. O sea, lo primero, la educación, pues saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el monte o qué no se debe hacer. Luego, darle valor al recurso forestal y yo creo que esto pasa por el tema político, facilitar políticas de uso y gestión del monte, que profesionales hay muchos, todo esto ya se sabe, pues por ejemplo voy a poner un dato sobre la mesa, España es deficitaria de madera, aunque tenga muchos bosques y cada año se pierda madera o recurso madera en incendios, es decir, que podríamos ser mayores productores, eso generaría pues dinero y recursos económicos, con eso se llega a generar una mentalidad, el monte se aprovecha, está más limpio, por ejemplo. También se podría ir por el tema de la agricultura, de la ganadería, hacerlo todo mucho más sostenible y más eficiente y más de cara a tener un recurso bien gestionado. Es decir, al final los incendios forestales se previenen, yo creo, dándole uso al monte por dos vertientes. Una, por la económica, si algo te da dinero lo vas a cuidar, y otra, pues por la, no sabría si decir psicológica o social, pero vaya, si algo te da dinero, te va a interesar, lo vas a valorar y no lo vas a quemar, ni vas a hacer fechorías, ni maldades, ni vas a tener... Si lo sientes como tuyo, ¿no? Si le ves, claro, si le ves un uso, ventaja, y un disfrute, pues lo vas a ver mejor. Y luego otra cosilla que, nada, rápido, preguntabas antes al principio cuáles son las patas más importantes de la extinción. Te he comentado sobre la detección y la actuación rápida, pero muy importante es que cuando se ha hecho una actuación rápida y efectiva, luego los retenes, sobre todo los retenes de tierra, son los que se comen los mayores marrones, esa gente hace lo que se denomina cada comunidad tiene un término, pero vamos, la sofocación, vamos, el apagado completo del incendio. En Madrid, por lo menos en mi experiencia, se han dado muchos casos de apagar un incendio y que este se reactive el mismo día o el día siguiente porque no se ha apagado bien. Entonces, hay que hacer, es muy importante los helicópteros que lleguen, que vuelen, que hagan toda su tarea, pero la tarea de los retenes de tierra, que es también muy, muy dura, eso hay que valorarlo, darle valor y ponerlo en el tintero, porque al final son ellos los auténticos héroes que apagan el incendio. Los demás, claro, vamos, sofocamos y nos vamos. Pero ellos son los que se quedan allí trabajando de manera dura. Claro. Y hay que reconocérselo también. No solo es el helicóptero, no solo es el avión, sino que hay mucha gente detrás que hace una labor ardua, dura, penosa, cobrando unos sueldos bastante, normalitos. Tirando a lamentables. Por el trabajo que hacen, claro. De luego. Mario lo ha comentado antes, es gente que participa en incendios, suele ser gente muy motivada, muy vinculada con el medio y con el trabajo que están haciendo. Claro. Entonces, yo no los pondría en categoría de héroes. Yo que he participado en esto, veo que es un trabajo muy emotivo y es un trabajo muy, muy potente y tal, pero no deja de ser un trabajo. De hecho, a mí me gustaría apuntar una última cosa, que es, hay una campaña de una gente que se dedica a la difusión de información de incendios forestales, que se llaman Batallón T15, y tiene una campaña ahora en internet que se llama Yo quiero verte mañana, que está destinada a concienciar a la gente que trabaja en incendios forestales. Lo decía antes Mario, que lo importante es volver. Efectivamente. Que no se quede nadie en los incendios, que no vuelvan Queremos a suceder ser cosas. Héroes vivos. Claro, que no pasen cosas como los 11 chicos del retén de Cogolludo que murieron en Riba de Sáenz de Luces, que no pasen cosas como Javi, un compañero de Mario, que murió en un incendio de Casa Vieja, y tanta gente que se va quedando ahí sin por un gran motivo, haciendo un gran servicio público a la gente. Y bueno, pues yo que sé, que es una parte importante también. Cuidado. Que se tenga cuidado, sí, y yo qué sé, también mencionar a la gente del ala 43 del ejército, que todos los que trabajan en incendios también saben lo que es que venga un foca y te tire una descarga cerquita, y la gente también se la juega mucho y hacen una labor bastante bastante potente en los incendios. Sí, el 43 grupo del ejército, la verdad es que son los que manejan los foca, que son los aviones grandes, los hidroaviones. Y la verdad es que, vamos, también hay personal civil manejando este tipo de recursos, pero son, la verdad es que funcionan muy bien y hacen una labor muy importante. Vamos, muchas veces sin el apoyo de estos recursos, la gente de tierra no se podría meter a hacer su labor y apagar. O sea, que son, al final, otro de los puntos que quería hacer yo es que el trabajo de los incendios es un tándem de muchos, es un engranaje que tiene muchas piezas. Es importante los que llegan primero, es importante los medios aéreos, es importante los bomberos, es importante la Guardia Civil, que te corta el tráfico y te lo gestiona bien, es importante los técnicos, que gestionan todo el personal, es importante los voluntarios, aunque solo sea para que te traigan bocatas. Claro. Es importante los técnicos de base, que gestionan dónde se queda cada uno a dormir, dónde está cada recurso. Es importante el personal, pues los pilotos de las aeronaves, los mecánicos. Siempre se habla de los recursos aéreos, de la UME, de los bomberos y alguna vez de las brigadas helitransportadas, pero es que detrás de esa gente hay mucha otra gente que hace una labor muy importante. Y que, tristemente, si se habla poco de las BRIFs, de esta gente, de los retenes y de los técnicos de apoyo y demás. Y técnicos de base, claro, técnicos de base. Unidades meteorológicas, o sea que hay mucha gente. Es muchísima gente la que, mucha la que gente está implicada en este tema, y esto es muy desconocido, ¿no? Siempre pensamos que son en verano, dos en verano o tres se cosas conoce más el dispositivo. En invierno trabajan las EPRIF, que son gente que hace quemas controladas, ¿sabes? Queman el monte de una manera organizada, con unos recursos de prevención, y esa forma de quemar el monte limpia el monte y no provoca un incendio forestal. O sea, que las BRIF, que son las BRIF de invierno, son recursos. Pues como comentaba Pedro antes, la época de incendios peligrosa en el norte de España suele ser otoño-invierno. Es una época seca, donde los vientos desecan mucho la vegetación, que ya ha sufrido el verano, y se suelen dar, bueno, aparte que hay un uso del fuego un poco diferente, una mentalidad diferente, pues se suelen dar incendios. Entonces hay gente que se dedica en invierno a apagar incendios, y tampoco los conocemos mucho. Claro. La UME también es importante, pero la verdad es que se le da tanto bombo que es que nos parece un poco raro el tema de mencionarlos. Es que salen en todos lados. Y es lo que digo, hay mucha gente que trabaja en incendios en verano, lo que dice Pedro, en invierno, hay técnicos que están todo el año, hay gente haciendo prevención, que y aún así no es suficiente. Aún así no es suficiente. Y aún con todo el personal que hay que lleva detrás, no es suficiente. Sí. Porque, bueno, yo lo apuntaba hace un rato, creo que por motivos económicos. Al no dar dinero, al no haber una mentalidad de aprovechamiento, yo creo que van un poco por ahí los tiros. Pero bueno, tampoco quiero yo sentenciar nada. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Álvaro, que a nivel personal, bueno, pues se dedica a apagar incendios y a coger a voluntarios, y vamos a contactar con él. Bueno, tenemos al teléfono a Álvaro, que de Viveros Alborada, que produce planta autóctona para forestar, a jardinar, y que dispone de unos medios propios para apagar incendios, ¿no? Tienes una pick-up para 5 personas y, bueno, pues cuéntanos un poco lo que haces. Llevamos con el vivero, llevamos desde el año 95, pero ahora montamos la bomba pues en el año 1999, 2000 más o menos. Y bueno, pues lo que hemos estado haciendo es una bomba de alta presión, de rápida intervención, con 500 litros, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos estado haciendo muchos años es ir a incendios que veíamos que podíamos ser útiles, ¿no? Desde incendios aquí cerca, próximos al vivero, que eran conatos, o a veces incendios un poquito más grandes, a incendios ya grandes en otras zonas que veíamos que se podía ayudar, ¿no? Desde incendios en Mijares, en Sierra de Gredos, en Almorox, también ahí entre Madrid y Ávila, en la Sierra de San Vicente, en San Real de San Vicente, hemos estado en muchos sitios, ¿no? Muchos. Y bueno, de ahí hemos ido cogiendo experiencia, y con los medios que tenemos, pues medir las fuerzas, ¿no? De lo que podíamos llegar a hacer, ¿no? Porque no siempre puedes atajar o ayudar, y tienes que meter pues en los sitios en los que tú sabes que con lo que tienes puedes funcionar, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que hemos estado haciendo. Es una idea totalmente fuera de lo normal, porque realmente a nosotros no nos apoya ningún órgano gubernamental ni nadie más. Bueno, es mi empresa. Sois voluntarios, pero, y tú lo has montado con, sí, tu dinero. Sí. Así, lo que es la empresa mía, pues digamos, yo pongo los EPIs, ¿no? Que es la parte de protección de mascarillas, botas, guantes y gafas. Y bueno, pues ahora últimamente cascos también, que no teníamos cascos, no teníamos cascos. Y bueno, pues, sinceramente, lo de los incendios, entonces en la parte de apagar incendios, vale más la experiencia y las ganas que tengas de apagar que otra cosa, ¿no? O sea, sí. De hecho, lo compruebo a diario en los incendios cuando llegas, y bueno, ves cuando hay unos medios que son efectivos, con ganas, y cuando hay medios que son mediocres y sus mandos no saben operar, ¿no? O hay incendios desbocados que en los que la maquinaria del Estado no sabe abordar de forma eficaz muchas veces, ¿no? Por sus dimensiones, por su esa especie de miedo a que la gente se queme o que haya una desgracia, y entonces, bueno, pues no valoran muchas veces la decir, bueno, esto hay que apagarlo como sea, ¿no? Para que no siga quemando los montes, ¿no? Y ahí ya, bueno, en mi experiencia, lo que veo es que se ha perdido mucho lo que es la falta de, bueno, o la falta o la, entre, digamos que entre lo que es el Estado, que no deja entrar a los voluntarios, entre la gente que normalmente se ha hecho muy urbanita y no sabe tampoco cómo enfrentarse a un fuego, pues eso sumado también a lo que yo llamo los bomberos, cuando no quieren que tampoco entren en su dominio la gente, parcela, bueno, pues, ¿no? Sí, pues entonces digamos que no hay una implicación, ¿no? a nivel de social, ¿no? En ese aspecto. Hay nivel, a lo mejor, de implicación a nivel de, bueno, pues apoyo logístico, de traer agua, de traer comida, que lo he visto en algunos incendios. Sí. Te digo que iban muchos incendios desde todas las zonas, y a veces ves pues esa implicación, pero lo que es la implicación de antiguamente, que iban 200 personas o 300 de un pueblo a pagar y hacer sus azadas y sus palas, unas trincheras, bueno, que es un cortafuegos, sí, manual, pues no se hace nada a nivel. Y bueno, después ya un poco, si queréis que siga hablando del tema de incendios, lo que sí veo que falta son medios preparados, realmente, ¿no? O sea, están las BRIF, que son una gente seria, son competitiva, pero después gran error de este país es haber aportado dinero para lo que es la UME, ¿no? Lo que es la unidad de emergencias en este aspecto. Todo ese dinero yo pienso que se tenía que haber enfocado a tener unas brigadas forestales de bomberos preparadas, ¿no? In situ, en los montes. Sí. O sea, tú no puedes tener la UME metida en los cuarteles y que cuando se provoca un incendio, pues llevar ahí unos medios espectaculares que a lo mejor tardan 2, 3 horas o 4 hasta el incendio, cuando el incendio ya está desbocado. Entonces, sino yo, tenerlo más en el bosque. O sea, sí, en... o una de dos, o coges a la UME y la tienes metida. Este año tendrían, o sea, yo si fuese ahora mismo un gobernante, que no lo soy, ni tengo medios, ni me van a hacer caso, yo directamente a la UME, ya que no hay ahora mismo medios, no hay brigadas forestales, más que las LID, ya lo digo, y hay poca gente más así preparada, yo las tendría en el monte este año, viendo dónde podrían actuar, porque es que va a ser, si no llueve algo más ahora, en primavera, va a ser esto un infierno, porque no se va a poder controlar la situación. Sí. Y esa especie, ya te digo, es muy triste, ¿no? Ver eso, los medios, cómo los han enfocado hacia otras formas de no sé, si será por tener contentos a los militares, porque eso es sacar más pecho, no lo sé. Uh-huh. Ya te digo que ahora mismo lo que es el monte está totalmente desprotegido. Desamparado, ¿no? Claro. Y después, otra polémica también muy, muy interesante, que está todos los días en auge y está viendo mucho, es el tema de los montes limpios y los montes. Eso habría mucho que hablar, ¿no? O sea, sí. Un monte tiene su vegetación, sí, y responde de una manera. Un monte de Soria, pues es como es, son pinares en los cuales están preparados para producir madera o lo que para producir a veces ganado vacuno debajo de los pinos. Pero una sierra como, por ejemplo, la Sierra de Espadán, su riqueza comprende toda esa biodiversidad que mucha gente se refiere como que el monte está sucio. Ya. El monte no está sucio, el monte tiene sus aceluches, claro, sus romeros, sus cantuesos, sus pinos, sus encinas, y eso es lo que... O sea, que tú no eres partidario de quitar esa vegetación o hacer cortafuegos... No, yo soy partidario de que haya pues fajas cortadoras en sitios determinados, ¿sí?, muy estratégicos, y empieza a pie de camino, quizás, para que haya una poder aproximación a los incendios en caso de, o que se ralenticen en las zonas de caminos, ¿sí?, pero limpiar el monte porque sí, que a veces se oye... Pues sí, no, sí, es sí. No es una... O sea, los montes no son jardines. No es una solución, claro. Y después, aparte, que los montes, cuando tú los quemas, tienen su respuesta mucho más rápida si tú tienes ahí, pues lo que te vuelvo a repetir. Desde olivillas, acebuches, cornetabras, romeros, jaras, todo eso hace que pues el monte esté vivo, ¿no? Y ajá, esto la gente no lo entiende, ¿no? Vuelvo a insistir en el tema de la urbanidad, ¿no? La gente se ha desconectado totalmente del campo, sí, y lo que hace es seguir unas pautas que les dicen muchas veces los expertos, ¿no?, entre comillas, o lo que dicen los políticos, o lo que se dejan de decir que digan los políticos. Entonces, es una... da cierto miedo, ¿no?, lo que hay ahora mismo, ¿no?, en uh-huh, esta sociedad, ¿no?, en ese aspecto. Después, otra cosa muy importante también, que hay gente, no voy a citar los nombres, pero gente muy importante del mundo del ecologismo, que habla ahora también de que es que los fuegos son interesantes porque así después no hay unos fuegos más grandes, o se podría controlar con unos fuegos más pequeños, o si hay fuegos... O sea, ¿te refieres a hacer unos fuegos controlados? Sí, bueno, están hablando de fuegos controlados, y de que los fuegos pequeños, pues que como que controlan esos grandes incendios que después pueda abrir. Sí. A ver, efectivamente, en el bosque mediterráneo tienen siempre incendios, pero realmente la chispa que produce esos incendios somos nosotros. Entonces, lo que hay que valorar en esa forma de hablar que habla mucha gente, es que el bosque mediterráneo no le puedes... no puedes decir todo a rajatabla que tienes que quemar o tiene que ser quemado o es mejor que se queme. Tú tienes zonas de los montes de Portugal, se han quemado 20 veces y tienes una biodiversidad pobrísima a causa de eso. Entonces te retrasas a cuando no había una política, cuando había una política a lo mejor diferente, en Portugal o en Galicia o en la Cordillera Cantábrica, y lo que hay es que estás viendo que cada vez queman más y queman más. Entonces se empobrece, porque al final las especies que aguantan mejor los incendios son 4 o 5 nada más. Claro. Y eso conlleva a que los montes se empobrezcan. Hay zonas que ahora mismo en Galicia, en Portugal, que ves que ya lo que hay por ahí son de robledales y de otros tipos de monte, en los que la política que hay actual es de que quema. Claro, pues al final solo salen tojos, brezos y algunos tipos de citisus, ¿no?, que hay en uh-huh. altas montañas. Entonces, con eso de que ahora que se tiene que quemar los montes, cuidado, ¿no? Cuidado porque... O sea, porque quemar los montes para que no se quemen masivamente, ¿no? Claro, para que no se quemasen cuando hubiese incendios más grandes, ¿no? Sí, eso sí. Es también un factor que... Entonces, de por sí, las zonas que no se han quemado en cientos de años, hay esos grandes ejemplares de árboles de todo tipo, que puedes ver en sitios que no se ha llegado a quemar. Ves unos madroñales, o ves unos alcornocales, o ves unas encinares, o ves unos espectaculares. Pero, vuelvo a repetir, no puedes sojuzgar que el monte se tiene que quemar como que es algo natural o que es algo que es beneficioso, porque habría que entrar a valorar muy bien cada zona y el por qué se quema y cómo se quema, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es algo que la gente tiene que tener mucho, mucho cuidado con lo que se habla. Yo llevo, no sé, más de 30 años, 20 años en los riberos, pero más de 30 años viendo, ¿no?, el monte, cómo se regenera, cómo no deja de regenerarse de forma natural, de forma artificial, etcétera, etcétera. Y sinceramente falta mucho por conocer, falta mucho conocimiento, ¿no? Sí. En lo que se, y además ahora con esta forma de transmitir las cosas, que es por redes rápidas, ¿no? Facebook, WhatsApp, Twitter, no sé, en fin. Pues todavía todas esas corrientes, pues muchas veces se expanden. Se aceleran, ¿no? Se expanden de pensamiento. Y bueno, esto es un poco lo que tengo, ¿no?, en mente, y lo que, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda o algo? Pues muy, muy interesante, claro, Álvaro. ¿No? La forma de pensar que tengo, no sé. Hombre, yo creo que eres una persona de mucha experiencia y, bueno, pues que quizá quien da la normativa de estas quemas y de estas historias no son las personas que más saben, sino, bueno, pues no vamos a decir por qué, pero no es el que más sabe el que lo hace, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues... no sé, si nos quieres comentar, porque me parece que también tú lo que haces es coger voluntarios, ¿no?, durante todo el verano, sí, y es con, bueno, los que tú sales a apagar los incendios, ¿no? Das la posibilidad, sí, a gente que vaya a tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo lo que estamos pendientes, yo estoy pendiente de un hilo ahora mismo de que nos arreglen el pick-up, que hemos tenido un problema de motor. No consiguen dar con la avería. La tengo en garantía, pero... se les ha vuelto a romper en la misma casa la bomba del sí. Pero bueno, la idea es que de aquí a 10 días tengamos funcionando la pick-up, y la idea es eso, tenemos una casa en lo que es el vivero para 4 o 5 personas. ¿Me puedes decir en qué localidad es? Porque eso no lo tengo yo. ¿Perdona? ¿En qué localidad? Es que no lo tengo yo. Estamos en Fuentidueña de Tajo, estamos en Madrid, a sí, 60 sí. kilómetros de Madrid. En lo que es al lado del río Tajo. Sí, sí. La casa tiene unos 60 metros cuadrados y son para 4 o 5 personas. Entonces mi idea era gente que tenga ganas de aprender de cómo se apaga un incendio, de ver cómo es un incendio, que tenga ganas de ayudar, que tenga ganas de participar, bueno, pues de tirar mangueras, de apagar de apagar incendios. Todo esto lo digo desde un punto de vista en el que la gente tiene que saber que realmente los que tenemos experiencia estamos en las bombas arriba, en las mangueras. La gente que no tenga experiencia, pues tiene que estar en el conductor o claro, o simplemente estirando mangueras, ¿no? No, no, o sea, que no queremos meter gente que no esté, pero la gente que esto tiene un cierto riesgo, ¿no? Entonces, claro. Que aunque sí pedimos voluntarios, que sepan eso, ¿no? Que no es una cosa de no es un juego, vamos, que esto es una cosa seria. Intentamos trabajar de una forma en la que el voluntario se sienta que es útil, pero que no ponga en riesgo en ningún momento su vida, ¿no? Eso es muy importante. Uh-huh. Y bueno, pues muy bien. Sí, estamos abiertos a que cualquiera nos pueda llamar y diga, bueno, pues yo quiero participar en junio, en julio, en agosto, unas vacaciones de un mes, en vez de estar en la playa, pues a lo mejor estar en una casa y, bueno, pues el vivero tiene muchas posibilidades de ir a ver los nogales, de salir fuera mientras no se está en los incendios, se pueden hacer las cosas, ¿no? Sí, sí. El tema de gastos los ponemos todos nosotros, ¿no? El tema de gasolina, el tema de transporte a los incendios, eso lo aporta todo. Uh-huh. Sí. Muy bien. Y después, bueno, lo que es la vida en la casa, pues no, la vida en la casa es la comida de la casa, mientras analizas la gente en la casa, es una vida, pues como si estuvieses en un hotel. Te haces comida en la cocina o lo que la gente prefiera, ¿no? Pues, uh-huh. Yo sí que costeo cuando salimos. Lo que es el coste de salir fuera, sí que es lo aportamos nosotros. Lo que es el dinero, uh-huh. Muy bien, Álvaro. Pues muchísimas gracias y bueno, sobre todo gracias por habernos atendido y sobre todo por la labor tan grande que estáis haciendo. Vale, pues. Un abrazo aquí desde Talamanca y bueno, pues ya contactaremos en otro momento contigo. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Saludo. Adiós. No. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, Pedro, por toda la información que habéis dado, por todas esas personas que habéis mencionado, que son anónimas, que no sabemos, que figuran mucho los bomberos, los helicópteros y tal, pero habéis mencionado una cantidad de gente que está detrás de todo esto para que pueda funcionar. Pues yo desde aquí me gustaría dar las gracias a todos y a vosotros por toda la información que nos habéis dado. Nada, gracias a vosotros. Nada, gracias a vosotros igualmente y nada, a ver si... Venga, pues hasta bien. Otro día. Venga, muy hasta bien. Luego. Venga. Un abrazo, hasta luego. Chao, un abrazo. Bueno, tenemos al teléfono a Raúl San Juan, que es miembro de la plataforma en defensa de la Brigada Antiincendios, Elite Transportada Noreste, y en el estudio a Carlos Roldán, que es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama, y que nos van a hablar también sobre este tema. Estamos con Raúl San Juan, alcalde de Bustarviejo, que pertenece a una plataforma. ¿Nos puedes decir el nombre exacto de la plataforma? Sí, hola, buenas tardes. Es Plataforma en Defensa de la Brigada Elite Transportada Antiincendios Noreste. Se llama así porque, bueno, pues es la plataforma que pretende defender la permanencia del trabajo que venía haciendo la Brigada Elite Transportada con base en Bustarviejo y que atiende a toda la zona noreste de la Comunidad de Madrid, que va desde Manzanares el Real hasta prácticamente San Sebastián de los Reyes y los límites con Segovia y Guadalajara. Uh-huh. Y entonces, sí, la... Cuéntame, perdona. No, ¿qué cometido tiene esta plataforma? Vale. La situación es que hace una semana aproximadamente nos enteramos por la prensa de que la Dirección General de Protección Ciudadana pretende este año cambiar el servicio que venía desarrollando la Brigada Elite Transportada desde hacía 10 años, reduciendo su presencia tanto al principio de la temporada como al final. Antes empezaba, desde 10 años hasta el año pasado, el 1 de mayo y terminaba el 30 de octubre. Sí. Y bueno, pues nos enteramos por la prensa de que pretende la Comunidad de Madrid que este año empiece el 15 de junio y termine el 10 de octubre. Entonces, bueno, pues ante esto se genera bastante alarma en toda la zona noreste y porque, claro, quedamos en una situación de desprotección como territorio en un año de mucho peligro, de donde las condiciones son bastante duras y se anuncia una temporada pues bastante peligrosa. Quedamos en una situación de desprotección. La Brigada Elite Transportada, que es la que tiene la capacidad de pronto ataque más próxima, sería la de Morata de Tajuña. Sí. Y tardaría en llegar aproximadamente 30 minutos a Bustarviejo. Así que si tiene que llegar a otras zonas más al norte, pues bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que en los fuegos los 10 primeros minutos son fundamentales pues nos da bastante, bastante peligro. ¿Y qué es lo que pedís vosotros exactamente? Lo que pedimos exactamente es que la brigada empiece a trabajar este año el 15 de mayo, puesto que el 1 ya no da tiempo, y termine el 30 de junio, que se mantenga la brigada en esos plazos. Si además la Comunidad de Madrid ha considerado que es necesario ampliar el tiempo de trabajo de la brigada de transportada de Morata, por supuesto que lo amplíen, pero no es un año para recortes en la lucha contra el fuego. Eso es lo que la plataforma pide en este momento. La plataforma está compuesta por organizaciones sindicales, ecologistas, vecinales, ayuntamientos y alcaldes y alcaldesas. Han nacido hace nada más que una semana, entonces pues de momento estas son las entidades que aproximadamente hay como 20 adhesiones. Estas son las entidades que de momento forman parte de la plataforma. Tenemos una convocatoria este sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de Bustar Viejo para reivindicar y hacernos eco de esta demanda tan sencilla como que el trabajo de la brigada comience el 15 de mayo y termine el 30 de octubre. Bueno, me imagino que a través de estos días también se irá juntando más gente, ¿no? Porque si en una semana ya sois tantas asociaciones, pues... ¿No? Entendemos que sí. De hecho, es uno de los objetivos es que participen más entidades, también de carácter empresarial, ganadero, turístico, y más ayuntamientos. De momento hay ayuntamientos, además de todo signo político, hay ayuntamientos gobernados por el PSOE, gobernados por CUPs independientes, sí, gobernados por el PP, etcétera, que están adheridos a la plataforma porque es una cuestión territorial y sentida por todo el mundo. Hay organizaciones, asociaciones vecinales, hay asociaciones ecologistas diferentes, en fin, es una cuestión que afecta al conjunto del territorio y estoy seguro de que más gente se va a unir a defenderlo. Muy bien. Pues, ¿quieres contarnos alguna cosa más, Raúl? Bueno, nada, si alguien está interesado o ¿sí? interesada en más información, hay un blog que es Brigada Elitransportada Noreste WordPress.com y ahí tiene toda la información, las convocatorias, los comunicados, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl. A vosotros. Hasta Lucía. Luego, adiós. Hasta luego, chao. Tenemos también ahora a Carlos Roldán, que es el concejal de Medio Ambiente de Talamanca de Jarama y también miembro de ARBA, que nos va a dar su visión acerca de los incendios y, bueno, pues, ¿cómo ves tú la solución, el problema, lo que nos quieres decir? Bueno, buenas tardes. Sobre todo el problema de los incendios es una lacra que no nos quitamos por estos territorios y bueno, en toda España sobre todo. Y es un problema pues porque por donde pasa el fuego pues lo deja todo los deja todo destruido y deja las economías sobre todo las que se basan en la explotación de la tierra y en la explotación del paisaje y de los valores naturales que pueda tener los municipios por los deja totalmente aniquilados. Entonces nos preocupa porque es que la sierra, una cosa que no decía Raúl, es que así como en la zona sur donde se quiere reforzar, pues son pastos y son cosechas que la mayoría están aseguradas y bueno, pues si se quema un año, pues tampoco tiene mayor problema. Hay otros paisajes que son importantes que no se destruyan, pues porque tienen una gran biodiversidad. En la zona de la sierra, perder el paisaje es perder quizás la única forma que tiene la gente de poder subsistir en esta zona. La Sierra Norte creo que es un valor de la Comunidad de Madrid y que de alguna manera no podemos permitirnos que un descuido, un tropiezo, un lo que sea, pues nos pueda destruir parte de esta zona. ¿Y qué soluciones puedes decir, no sé, porque claro, depende el motivo, ¿no? Si es por un hecho, yo qué sé, un descuido, como dices. Como decía tú, Raúl, sí, yo también, la gente que hemos trabajado en incendios, estuve trabajando en incendios también hace ya algunos años. Los incendios se apagan en los primeros 10 minutos. O sea, un incendio que en un cuarto de hora no lo tienes ya controlado puede pasar a categoría de catástrofe. Y sobre todo en estas épocas, en este año que ha llovido tanto, que va a haber mucha maleza y que de alguna manera va a haber bastante lo que llaman combustible, que es plantas y vegetación y demás, pues es bastante peligroso el que pueda surgir cualquier conato de incendio en sitios pues por un rayo, por un descuido, por lo que sea. Entonces es muy peligroso el que no podamos tener el helicóptero que puede llegar en breve a sitios inaccesibles y que puede apagar lo que si no lo llega, si no llega el helicóptero, no llega una brigada rápidamente, pues puede convertirse en un gran incendio. Uh-huh. Tenemos ejemplos en esta zona como el que ocurrió hace ya tiempo en Patones, en el que se quemó gran parte de la zona esa, y tenemos en Torre Laguna también ha habido, y en toda la zona esta, en Bustarrijo también ha habido alguno importante, y desde luego es si no son controlados en los primeros instantes, se puede crear una buena. Uh-huh. ¿Y desde ARBA cómo...? Desde ARBA llevamos ya muchos años pidiendo que se obligue a las cosechadoras. O sea, muchos de estos incendios, sobre todo los que llaman incendios tempranos, son ocasionados por el tema de la siega de, al meter las maquinarias en un terreno donde está todo el pasto, toda la vegetación está totalmente seca, suelen segar además con días calurosos, con lo cual se junta todo, y cualquier chispa de la maquinaria contra una piedra, contra lo que sea, pues provocan los incendios. El año pasado en Uceda tuvimos aquí uno bastante cerquita, ocasionado por una cosechadora que se puso a segar por la tarde, y en un descuido pues se montó y se quemó pues bastante del término de Uceda. Estamos reivindicando desde hace mucho que con las cosechadoras tengo aquí una motobomba. Una motobomba es un vehículo ligero con un depósito de 500 litros de agua y con una máquina de alta presión. Entonces creemos que no es una cosa que se esté pidiendo demasiado, es una cosa que se puede conseguir, y sobre todo los agricultores tienen estos tipos de vehículos, o pueden tener alguna cuba con agua y que pueda ser expulsada a alta presión, y que de alguna manera puede evitar que lo que puede ser un conato y que se pueda apagar muchas veces con un pisotón, pues no se convierta en lo que se convierte la mayoría de las veces, que son incendios, que son los que van a obligar a llevársela, o que quieren hacer es llevarse la unidad helitransportada Morata, pues para atender a estos incendios. O sea, que es curioso, ¿no?, que se nos lleven a los medios públicos para defender de alguna manera algo que surge desde el ámbito privado. ¿Y las motobombas esas quién las tendría que poner? Ahí ya me da igual, o sea, no vienen a hacerlo a través de, o sea, lo que cuesta mover un helicóptero realmente es un dineral, o sea, no lo podemos imaginar, ¿no? De combustible, personal, y ya no digamos si encima pues hay algún tipo de accidente o alguna historia de esto, o sea, es impensable, es una cantidad de dinero enorme, pero que es necesaria para poder conseguir que de alguna manera no perder el patrimonio que tenemos. Estas motobombas, pues no sé si a través de subvenciones de la Comunidad de Madrid a los diferentes agricultores, no sé si lo pueden pagar directamente los agricultores o se pueden asociar, no sé pues si puede haber algún tipo de acuerdo con alguna empresa que lo pudieran hacer, pero yo creo que es fundamental que de alguna manera la comunidad obligara a que estos vehículos fueran con las cosechadoras. Uh-huh. Muy bien, pues ¿nos quieres contar alguna cosa más, Carlos? Que tengamos mucho cuidado con el fuego. O sea, cualquier tontería que se pueda hacer en el campo, cualquier colilla, cualquier imprudencia de dejar una barbacoa, dejar las brasas, que está prohibido hacer fuego en el campo, o sea, fuera de las zonas urbanas, está prohibido totalmente desde todo el año. O sea, que ya no sería simplemente una torpeza, sino que sería una legalidad. Tengamos mucho cuidado porque realmente... Se pierde mucho y cuando yo he estado el año pasado, estuve en Uceda voluntario apagando el incendio, y cuando ves a los corzos correr y ves a los animales correr y los árboles grandes quemarse como si fuera una antorcha, pues se te cae el alma a los quema, pies. Se quema algo dentro de ti también, vamos. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Nada, a vosotros. Adiós. We'll be right back.